ante la gente, que es honrado y muy decente, que me conoce por fuera y por dentro según él, y hasta jura que le creo que soy su único deseo. Piensa que aún soy una niña, la misma tonta de ayer. Su presencia es una ofensa, ya perdió hasta la vergüenza desde cuando se propuso hacerme la vida. Y él, inseguro, incompetente, se disculpa y luego miente, presumiendo ante la gente, pregonando que es infiel. Se ha imaginado que soy algo que se compra por doquier, o que el corazón que tengo es de madera o de papel. Que se vaya de mi lado es lo mejor que puede hacer. Vale más mi soledad que estar con él. Se va.